mañana, 23 minutos en todo el país. 11 grados, 3 décimas la temperatura en la ciudad de Santa Rosa. Y ahora me voy porque hay olorcito asado. Y me dijeron que el que sabe del tema es Ariel Alejo, presidente de la Federación de Bomberos. Buen día, Ariel, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Sí. Más que hoy como presidente de la federación, como integrante de la Comisión de Bomberos de Arreglos que organizan la fiesta del asador criollo. Bueno, a ver, ¿esta fiesta del asador criollo desde cuándo se realiza y cuál es el objetivo? Y esta fiesta ya llevamos 12 o 13 ediciones, en el cual arrancamos como fiesta regional, después se declaró fiesta provincial, y ahora ya esta es la tercera edición de la fiesta nacional del asador criollo. Nació por una cuestión de generar ingresos para la asociación, y al poquito tiempo nos encontramos con una fiesta que en gran parte nos había desbordado, donde había mucha gente, muchos asadores que querían participar, y bueno, surgió la idea de empezar a hacer subsedes dentro de la provincia de La Pampa. Y bueno, antes de la pandemia teníamos 17 subsedes, no solo en la provincia, sino hay una en Río Negro, dos en la provincia de Buenos Aires, una en Córdoba, que también una vez que clasifican en esas subsedes son los asadores que vienen a competir en el nacional, que se hace acá en Arreglos, por lo general siempre el segundo o el tercer fin de semana en septiembre. Bien, lo que sale de esta fiesta nacional, lo que se recauda, ¿cómo se distribuye? No, es de la institución porque organiza Bomberos Voluntarios de Miguel Arreglos. Bien, o sea que ellos deciden el destino. Sí, en la otra edición, empezamos a trabajar en un galpón del ferrocarril, que es como un comodato que tiene la municipalidad y nos ha cedido para realizar esta fiesta, así que se le estuvieron haciendo un montón de cosas. También ahora le pusimos luz adentro del galpón, siempre se le tiene que ir agregando cositas, y bueno, algo se destina para el galpón y otro se destina para la asociación. Bien. Ariel, no quiero perder la oportunidad de charlar con vos un poco de la situación, de las temperaturas. Ya tuvimos varios focos de incendio en distintos sectores de nuestra provincia. Además del clima que no ayuda a nada, el gobierno o la parte de vialidad, digamos, de los gobiernos que tienen que mantener las rutas en condiciones, y los productores agropecuarios, nuestros chacareros, ¿están cumpliendo con las reglas? ¿Y es algún desacatado que por allí tira una colilla, una cosa así? En realidad nuestra función no es de controlar ese tipo de cuestiones. Hay gente que lo tiene que hacer, bien dijiste, en el ámbito gubernamental. Nosotros como instituciones nos tenemos que ocupar de tener los vehículos en condiciones, de tener los bomberos capacitados y con los elementos de protección personal adecuados para poder ir a esos siniestros y no correr ningún tipo de peligro. En lo que respecta a eso, sí, te puedo responder todo lo que quieras, pero lo otro es una cosa que a nosotros no nos compete, y por ende no sé cuál es la realidad de los caminos vecinales, de las picadas y demás. Lo cierto es que cuando hubo estos incendios forestales en Ruta 2 y 9, allí estuvieron bomberos voluntarios, no recuerdo de qué localidad, pero creo que fueron de varios cuarteles de bomberos de la provincia, a colaborar, y ahí queda todo. Ustedes van, hacen su trabajo y nada más. Exactamente. Nosotros o bien convocan los cuarteles, un cuartel que necesite ayuda con algún cuartel vecino de su jurisdicción, se organiza a través de operaciones de nuestra federación, o bien un llamado del director de Defensa Civil o el segundo de Defensa Civil, en el cual se convoca rápidamente y se va, se trabaja y se vuelve cada uno a su localidad. Bien. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Hay algún reclamo? Aprovecha el micrófono, por favor, para contarnos todo lo que se necesitan o cuáles son las próximas actividades, si es que tienen alguna desde la Federación. Actividades hay todos los fines de semana, gracias a Dios. Se viene trabajando muy bien después de la pandemia. Simplemente a nosotros lo que nos queda pendiente, a todas las instituciones, es el tema de la mano de obra, que por ahí no se puede cubrir a través de un subsidio provincial o un subsidio nacional, y hay cuarteles hoy que necesitan ampliar su estructura, necesitan ampliar sus baños, necesitan tener su sala de capacitación, algunos que necesitan tener su cuartel, y sí se pueden comprar los materiales, pero no se puede rendir la mano de obra. Lamentablemente no pudimos todavía resolver ese tema. Anduvo en la Cámara de Diputados algún proyecto dando vuelta, pero no hemos tenido respuesta favorable a este pedido y a este reclamo, que necesitamos una urgente solución para poder solventar los gastos de lo que es albañilería, ingeniero y demás que demanda cuando uno quiere hacer una construcción. Bien. Ariel, no quiero terminar la nota sin que me digas cómo puedo averiguar o a dónde uno puede comunicarse para participar de esta fiesta, esta tercera edición de la Fiesta Nacional del Asador Criollo. Bueno, para participar como asadores ya no hay cupo, porque eso se hace a través de lo que expliqué hace un ratito. Sí, que hubo 23, hay 23 parejas inscriptas ya. Sí. Este año fueron menos porque no se realizaron todas las subsedes, hay parejas que están clasificadas en el año 2019, en el 2020 y algunas en este año, entonces no pudimos llegar a las 38 que normalmente llegamos. Con respecto a las tarjetas, hay en la Federación de Bomberos, ahí en Santa Rosa, en la calle Autonomista 1254, hay tarjetas para vender, y si no, a través de nuestra red social Fiesta Asador Miguel Reglos, también nos pueden escribir y ahí se pacta la manera de cómo le hacemos llegar la tarjeta. Bien, ¿qué valor? 4.000 pesos ahora y 5.000 en puerta. Bien, perfecto. Y ahí incluye todo, incluye la bebida, todo. Perfecto. Esto se va a realizar en el galpón del ferrocarril y todo el sector aledaño, me decías vos, y va a estar abriendo a las 8:30 de la mañana para el patio de asadores. Sí, a esa hora ya arranca el concurso, sobre las 9 va a ser el acto y después ya 9:30 va a empezar el concurso, a la 1 ya está previsto el inicio del almuerzo. Va a haber algún espectáculo en el patio de asadores y después dos espectáculos también adentro durante el almuerzo. Y bueno, hasta ahora el tiempo creo que va a acompañar, así que la gente que nos va a acompañar seguramente va a pasar un lindo día en rodeado de familia y bueno, con esta hermosa tradición que es compartir un rico asado. Bien, en este caso hay que decir también que es un homenaje a Coco Aranda. Exactamente, todos los años se le da un nombre al patio de asadores y este año le toca a un vecino que se llamó Coco Aranda. Un pialador, ¿no? ¿Cómo? ¿Era un pialador? No te sabría decir. La verdad que ese, si lo era, no sé. Sí que sabemos que era buen asador, que hizo muchos asados, muchos servicios y demás, pero no te sabría decir. Bien. Yo te agradezco muchísimo, Ariel, como siempre, tu generosidad en atendernos. Recordamos entonces en la Federación Pampeana de Bomberos aquí en Santa Rosa, en Autonomista 1254, sino a través de las redes sociales. Me decías, ¿se llama cómo la red social para Fiesta comunicar? Fiesta Asador Miguel Riglos. Fiesta Asador Miguel Riglos. Allí vamos a estar convocándolos para obtener esta tarjeta y poder participar de este asador criollo. No solamente ir a comer a las 13 horas, estamos hablando de ir tempranito para ver por allí cada asador qué maña tiene, qué secretito tiene. Muchísimas gracias. Y lo más lindo también es compartir el patio, como le decimos nosotros, donde cada asador expone sus chacinados, sus aderezos, sus escabeches, sus tortas fritas y demás, donde la gente degusta todo lo que los asadores le regalan ese día también. Esa es una parte muy linda que se vive durante la fiesta. Qué rico, qué rico. Bueno, allí estaremos entonces. Muchísimas gracias, Ariel. Hasta la próxima. Que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes. Saludos.